Hola Rayos de Farco, en Tucumán avanzan las acciones para visibilizar la causa de Belén, la joven que fue condenada a 8 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. El equipo que ejerce su defensa presentó ante el Ministerio de Salud de Tucumán un escrito para que la provincia se adhiera a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Además, se entregó un petitorio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde se insta al Gobierno Nacional a que se revisen las leyes de aborto en el país y se revise el fallo de Belén con miras a su inmediata liberación. Así lo explicó Luciana Gramaglio, integrante del equipo de abogados que ejerce la defensa. El comité se haya expedido por la liberación de Belén o que se revise el fallo, significa que se están violando ciertos derechos humanos de Belén. Bueno, la verdad que es de gran importancia que eso se hayan manifestado de esta manera, por lo tanto creemos o tenemos esperanzas de que sea bastante vinculante a la hora de tomar decisiones, porque claro, ya es un comité internacional que está dando su opinión al respecto y, bueno, más que nada mostrando que se violaron derechos humanos de Belén. Desde el Ministerio aún no se brindaron respuesta, solo queda esperar el curso de los trámites internos. Sin embargo, las acciones para visibilizar la causa continuarán en la provincia a través de actividades como la presentación de 120.000 cartas recolectadas por Amnistía Internacional y una charla brindada por la periodista Mariana Carvajal. Mientras Belén cumple su condena a la espera de que la verdadera justicia llegue, su familia encontró un poco de esperanza gracias al acompañamiento y la participación activa de organizaciones tucumanas que buscan su libertad. Y a partir de ahora tienen otra mirada, otra perspectiva, y yo creo que están con esperanzas de que esto salga como venimos queriendo todo, ¿verdad? Queremos la libertad y absolución de Belén. Reportó Ezequiel Reynoso desde La Palta, Comunicación Popular, para el informativo Farco.